El paisaje atrás dejó la noche y se tiñe de azul tu inmenso cielo. Y toda Misiones se asemeja a un gran paraíso de esplendor. Los caminos a lo largo nos esperan, el calor del sol de la mañana. Y se extiende un manto de esmeralda que acaricia todo el yerbata. Salpica el cristal de mi recuerdo el ranchito aquel donde vivía y la flor silvestre de mi vida pasa como un río que se va. Preso estoy de aquel lejano anhelo, labrando un sollozo de misterio, y Misiones corre en mis entrañas, sin perder su rumbo al caminar. Al eco del silbo mañanero contestan las aves con su canto y se escucha el alborada un llanto al último golpe de un hacha. Pregonando voy por el sendero, alegrando al viento con mi canto. Y toda Misiones se asemeja a un gran paraíso de esplendor. Salpica el cristal de mi recuerdo el ranchito aquel donde vivía.